Pues eso siempre existe y ha habido siempre por parte de los representantes de la escuela. Ahorita también hay pues órdenes de aprehensión, ¿no? Por eso en el boletín pedimos, en el volante pedimos pues eso, el cese de las órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes normalistas, porque sí se han tenido órdenes de aprehensión y pues también hostigamiento y amenazas, ¿no? Por parte de la policía ministerial, del gobernador del estado.